¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvar a nuestro planeta? Voy a formar un partido ambientalista y de izquierda. Quiero evitar el fin del mundo, también llegar a fin de mes, salvar abejas y batración, la paz y la igualdad también. Pero mis compañeros dicen, no nombres el decrecimiento, hay que llegar hasta el Congreso y después ver. ¿Estás escuchando Que Suene? El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa musical de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos otra transmisión para compartir esta hora de música y contenidos culturales comunicados desde todas las radios pertenecientes al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya hemos recorrido muchísima música, muchísimos contenidos culturales desde todas las radios de Farco que nos acercan los proyectos artísticos, que les invitamos a participar comunicándose en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco, quesuene.farco. Ahí nos encuentran en Instagram, donde estamos subiendo todos los contenidos que venimos haciendo semana a semana, como también a todas las radios y artistas participantes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvar a la madre tierra? Y yo les puedo contar, mientras tal vez, lo que está sonando en este arranque, y va a sonar un cachito más hasta irnos luego a los envíos que semana a semana vamos descubriendo y que también etiquetamos en nuestro Instagram de Que Suene Farco. Pero lo que suena de fondo es la banda El Compost del Sistema, desde Puerto Madryn, la costa patagónica, compartiendo su nuevo disco y la canción ¿Qué puedo hacer para salvar el planeta? Una letra que al menos a mí me llama la atención, y capaz que ustedes ahora escucharla un poquito también al final del programa. Vamos a ver si al final de la canción nos dan una respuesta de cómo podemos salvar al planeta. Para la madre tierra, voy a enviar un dron letal a una refinería petrolera. Pero se desataría un conflicto y resurgiría el petrofascismo. Destrozarían zonas vivas con armas aún desconocidas. Todo quedaría radioactivo, con hambre y mucha miseria. Un escenario postnuclear no era el plan. ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto, desde este programa nos vamos de Madryn para Buenos Aires con Radio Aijuna y la doble recomendación musical en esta ocasión de los proyectos de Seba Fernández y también la música de Mala Espina. Empieza a sonar en Que Suene. Hola gente, ¿cómo les va? Acá Dieguito de Mala Espina, banda punk rock de la ciudad de Mar del Plata. Les quiero mandar un saludo a toda la gente que está escuchando el programa Que Suene. Y bueno, les quería contar que estamos grabando un nuevo single que se llama Contá Conmigo, que pronto lo van a escuchar. Y bueno, mientras tanto pueden escuchar Un Mundo Mejor, que es un tema del último disco. Así que les mando un abrazo a todos y saludos. Siguiendo mi camino voy detrás de una ilusión, de una ilusión. Siempre para adelante con mis sueños voy. Juntos vos y yo, por siempre vos y yo. En el bar soñar y en las calles derechos conquistar y escapar a un mundo mejor, un mundo mejor. Y escapar a un mundo mejor, un mundo mejor. Buenas, ¿cómo va? Soy Seba Fernández, cantante y guitarrista del Más Acá. Les vengo a presentar un nuevo lanzamiento del Más Acá, esta vez con una canción que es de Ricardo Iorio, un temazo, es que supo tocar hermética al más fuerte. Y ahora nuestro estilo, si bien no somos una banda de metal, sabemos apreciar la buena música. Y en este caso, bueno, desde el oeste, que es una canción que ya forma parte del cancionero popular, de nuestro rock, sin duda. Y viene muy bien para darnos una idea de lo que fueron los 90, de lo que vivimos, quienes fuimos parte muy chicos de esa generación, de ese momento del país, y en el que absurdamente estamos casi volviendo a ello. Así que viene muy bien esta canción para retratar un poco eso de quiénes fuimos y me parece que hacia dónde vamos. El arte es muy importante para comunicar esas cosas, aparte de ser una diversión. Nosotros creemos que con la música podemos ser un canal sencillo, humilde, de propuestas y de la creación de un mundo mejor, en donde quepamos todos. Así que bueno, los dejamos con Desde el Oeste y nos vemos. Sábado 3 de agosto, nos vemos en Perón Perón. Gracias, amigas, amigos. Caída la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor, con su futuro de ilusión, revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio y su Dios es su Dios. Gatas y gatos buscan luz, los perros oscuridad, intuidos por la ansiedad de su instinto. Elementales del montón, intoxicados de pasión, sienten miedo al verme lejos de su niebla. Y la soledad nos invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy, donde nadie ve y pocos temen perder el hilo de su conmoción. Idiota, esquivando el temor de la ficticia ficción, la ciudad se ha derretido en mi cabeza. Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí, no puedo ver si es libertario o policía. Busco comprender, pero no me deja ver por la burocracia de su historia, donde nadie ve y pocos temen perder el hilo de su conmoción. Idiota. De Farco, otros nosotros y que suene para la comunidad. Que suene. Séptima temporada. Estás escuchando Que suene, una hora de música recomendada por todas las radios del país pertenecientes a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a San Pedro tras las Sierras, en Córdoba, donde FM Sierras nos presenta la música de Maya Velaseca. Somos más que una imagen, somos algo más que color, somos realidad, somos humanos. Hola, mi nombre es Maya Velaseca. Bueno, soy músico, compositor, bioconstructora también, jardinera, y bueno, hoy vivo acá en Tras la Sierra, en Argentina, aunque soy mexicana. Somos el deseo, libertad, a la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra. Somos el deseo, libertad, a la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra. La música para mí lo es todo, principalmente lo es todo, es como... Cada vez siento que es un lugar donde uno puede expresarse, pero de la manera más desnuda posible, porque es hablar mucho de las experiencias propias, el dolor propio, la felicidad. La música la encontré con la escuela, pero creo que viajando me encontré más con ella. Tanto viajando en México como cuando me fui, llegaron ritmos, estilos, sonidos, distintos instrumentos. Siempre fui de la guitarra y con los últimos años ha sido más el canto. Y ya Panuna le puse así fue mi segundo disco que grabé en 2016 en México. La primera vez que grabo en la isla de Cozumel, que es donde nací. Bueno, lo grabo en un estudio profesional que se llama Chicle de Bomba Records. Bueno, pude grabar ahí y venía ya de un viaje en bicicleta por América Latina y por toda esta parte de Sudamérica, que cuando regreso a México en ese año decido ponerle Illapanuna porque habla sobre la historia de una persona que le cae un rayo. Entonces en el quechua, Illapanuna sería espíritu y rayo. En castellano sería espíritu del rayo, así que decidí ponerle así porque el disco hablaba más que nada como esta experiencia propia de cómo una persona sobrevive a cuando le cae un rayo y bueno, todo lo que sucede después, ¿no? En 2013, el 21 de agosto, que la canción empieza así, un 21 de agosto del 2013, estaba viviendo en Akumal, en la selva, y bueno, en esa época yo estaba con una crisis existencial muy grande. Y nada, se ve que el poder de la mente es tan grande y de pronto, ¡pum!, me cayó el rayo en, creo, al menos las personas que estaban ahí presentes, dicen que bueno, tocó mi pecho y yo salí volando como 3 metros de distancia. viene algún pajarito y me cuenta alguna historia y armo algo con eso. Muchas veces son poemas, también a veces hago la música por separado de los poemas individualmente y después veo que la música y el poema quedan bien y así empiezo a componer, ¿no? Música Pedales arranca también en el 2015, cuando salgo a hacer el viaje en bicicleta, 2014-2015. Le puse así, obviamente, porque estaba viajando en bici. Entonces, cuando arranqué con esto, empecé a viajar por diferentes lados de Centroamérica y ponía una proyección de las fotos de todo mi viaje. Y al mismo tiempo iba cantando, tocando la guitarra y, bueno, a la gente le gustó mucho ese show. Y con eso fui juntando más dinero para seguir viajando. Yo creo que Japan Una era un estilo así como andino, reggae, tirando al funk siempre, que me ha gustado mucho. Funk latino, le digo yo. Bueno, alguien le dijo así. Y hoy en día creo que hago un estilo más tirando a jazz, gypsy, funk. Sigue siendo latino porque siempre intento tener algo de los ritmos latinos y obviamente cantar en español siempre. Y también estuve implementando los pedales de efecto, las luperas, ahora, no sé, mi proyecto le quise poner Maya y la Loop Station, que suena que es una banda, y bueno, literalmente es una banda porque este aparatito te hace grabar mil cosas y termina sonando como que hay cinco músicos contigo, ¿no? Entonces la idea de meter el loop es como este estilo de jazz, funk, más tirando ese estilo. Bueno, justo lanzamos esta canción que se llama La Ballena, que si bien no es funk y no es jazz, es como una samba mexicana, una cosa así. La escribo para una amiga que fallece de cáncer. Entonces La Ballena básicamente habla de esta amiga y que ella trasciende, se convierte en una ballena, y el mensaje más grande que deja es que siempre, hasta en el último momento que ella sabía que se iba a ir, siempre estuvo sonriendo. Tengo una amiga que ha decidido convertirse en ballena, ha decidido nadar libremente por la mar. Se pasea libremente por las orillas de tus recuerdos, pa' que nunca te olvides de su nombre, pa' que nunca te olvides de su nombre. Aquel niño que ha quedado sostenido sobre la tierra, cuenta granitos de arena como si fueran estrellas, mientras el tiempo se iba y tú te reías, mientras el tiempo se iba y tú te mientras el tiempo se iba y tú te reías, mientras el tiempo se iba y tú te reías, mientras el tiempo se iba y tú te reías. Parará. Nadar libremente por la mar. Hoy hoy tengo mi música y videos oficiales en YouTube. Estoy en el Instagram y en muy pocas semanas estamos lanzando la canción de la ballena en el Spotify. Me di cuenta que mis canciones nuevas hablan muy íntimamente mío, porque hoy otra vez estoy con esta pregunta de cuando era niño, de quién soy hoy, ¿no? Entre ella, él o la permacultura, como que la música y la permacultura, en realidad empecé a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿viste? Ya venía haciendo música mientras trabajaba en el vivero con mi papá, y después me fui a México a estudiar música y después terminé en una carrera de una universidad que se llama Chapingo, que es una carrera de ingeniero agrónomo en agroecología, que no la terminé tampoco como el de la música, pero me di cuenta de que mi camino musical también estuvo súper conectado con la permacultura, ¿viste? También ahí me encuentro con más gente de la movida LGTB. Como que ir a la Ciudad de México para mí, antes de todo este recorrido musical del que hablábamos, el de viaje en bicicleta y Japanuna, todo esto pasó mucho antes, y esto es como, siento que ese fue como el inicio de todo mi camino musical. Vino súper agarrado de la agricultura. De a poco nos acercamos al final de esta edición, pero a todo ritmo y con mucha más música desde Córdoba, una radio muchas voces celebra los 10 años de la banda Sabor Canela. Hola a toda la audiencia, traje para compartirles la música de Sabor Canela, una banda que es sinónimo de alegría, de fiesta y de las sonrisas más contagiosas. En estos días están festejando sus 10 años, así que los dejo a pura fiesta y que disfruten esta. ¡Cumbia! mientras tiemblo hasta la pera. No me miro ni al espejo, diciéndome, buscándome, mutándome. Me miras que me miras, va destinado al recuerdo con tus pasos desconfiados. Diciéndome, buscándome, buscándome. Me miras que me miras. Ya rosita de pasión, deshojándose en mi plaza, empatando el caminar con su sangre. Fuerza la alegría de seguir sin buscarte, sin buscarte. Otra mujer. y solo queda el corazón si no estás. El viento, mi corazón no puede más. Valió la pena solo continuar. Hoy mi cama suspirando por ti. No puedes comprender, olvido otra mujer. Sabor canela y un poquito de café. Hola, hola, acá Diego Gómez de Sabor Canela y paso a comentarles que después de una hermosa gira que nos llevó por varios rincones de Argentina festejando nuestros 10 años, vamos a estar cerrando en Córdoba Capital, en el comedor universitario. Una fiesta súper popular y un caravanón garantizado. Así que nos vemos ahí. A vos. Siga la fiesta y siga el amor. Esto no es cumbia, hormiga, esto es... ¡Vale! caminará contigo. Tu mirar, animal que me hace temblar, y el amor que pasa por la vista bailoteando todo ritmo. Lo que quieres pues terminará contigo. Con tu mirar, animal que me hace temblar, y el amor que va solo por la vista bailoteando todo ritmo. Quieres pues terminará contigo. Con tu mirar, animal que me hace temblar, y el amor que pasa solo por la pista bailoteando todo ritmo. Perdiste, fumando sola, pensando en mí, te que raro, me confundiste. Perdiste, fumando sola, pensando en irte, qué raro, me confundiste, como antes hoy, calmado estoy. Salgo corriendo a buscarte, me tira el pecho en el aire surfeándolo, y no creo en la razón de tu parte. Tampoco quiero quedarme esperándolo, sé lo que busco y voy directo a encontrarte. Pero te veo de frente y no me importa, no. Si me dices la verdad, antes voy, calmado estoy, de buen humor, oh, pero me acuerdo, se terminó. Ojalá hayan disfrutado de toda esta música que recomiendan las radios de todo el país desde distintos puntos en cada séptima temporada, mejor dicho, es la que estamos atravesando y que escuchan ahora desde su radio comunitaria amiga. Nos pueden decir desde dónde, tal vez escribiéndonos al Instagram de Que Suene. Y yo les digo, y desde acá les decimos gracias y chau, escuchando un poco más del Compost del Sistema, esta banda que está presentando su nuevo disco desde Puerto Madryn en la Patagonia, Argentina, el Compost del Sistema. Y vamos con el final de la canción, que se llama ¿Qué puedo hacer para salvar a este planeta? Y a ver si nos dan una respuesta desde esta poética musical patagónica que propone la banda. Y de este lado nos volvemos a encontrar la próxima semana en una próxima edición de Que Suene Farco. Gracias, Eva, un placer estar contigo compartiendo otro capítulo, otro recorrido musical con muchísimos de los contenidos que nos traen y compartimos desde todas las radios comunitarias de Farco, los cuales pueden encontrarlos concentrados todos en nuestro Instagram Que Suene Farco. Nos encontramos entonces en la próxima emisión, en un nuevo capítulo del Que Suene. En cualquier horario, desde donde escuches, en tu radio comunitaria amiga, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar del otro lado, y nos vemos y nos escuchamos la semana siguiente. Radioactivo, con hambre y mucha miseria, un escenario postnuclear no era el plan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para salvar a nuestro planeta. Voy a irme de la ciudad, seré un ejemplo de vida austera. Pero dejaría de expresarme donde la cosa se cocina y no se agroecología y me iría como el traste. Y mi hija pasando pena se fugaría a la ciudad empleándose en una horrible transnacional. Papá, sí repositar en Carrefour. No. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para salvar a la Pachamama. Voy a quedarme y defender lo que conozco como mi palma. En mi pueblo me va a juntar con otros compas y activaría el industriturador. Vamos a enfrentar. Y si me van a chicanear, ¿qué por qué uso el celular con un plantín en el cráneo? Les voy a dar. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. ¿Qué puedo hacer? Esa no es la pregunta que hay que hacer, sino ¿qué podemos hacer entre todos?